qué fuerte. A ver, prueba esta, carnal. ¿Qué es? ¡Ay, es coco de mono, güey! Está buena, güey. ¡Ay, anda cañona, güey! Oye, ¿has escuchado Radio Anime Nexus, güey? ¿Radio Anime Nexus, cabrón? No, güey, ¿qué es eso? Es una estación de radio delante, está poca, güey. No manches, güey. ¿Está chida? No, pura música de anime, cabrón. ¡Cámara! ¿Cómo ves? ¿La escuchamos? Cámara, a ver, ponle ahí en tu compu, güey. Quita las porno que tienes ahí, güey. No, pues espérame tantito, güey. ¡Ah, oh, se escucha chida, güey! ¡Cámara, déjame nomás! Este y más es Radio Anime Nexus, carnales. Órale, carnal, pásame la monta. Oh, pues espérame, estoy anunciando. Radio Anime Nexus. Muy buenas noches, tengan todos ustedes oyentes aquí de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más, les saluda su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, en una nueva emisión más de El Diario de la Night, aquí en la número uno de toda Latinoamérica. Me acompañan, como siempre, mis colaboradores, la Doca Ome, que le mando un beso totote. Doctora, buenas noches. No sé si sean buenas, Sensei. Muy buenas noches a todos ustedes en esta nueva emisión del Diario de la Night. Ya Draco ya se está riendo. Gracias por esta nueva sintonía. La mota es la mota. Gracias a todos. Hasta aquí la Doc Aome Chan desde Arequipa, Perú. Gracias y bendiciones. Gracias, Sensei. No hay de qué ser más de papá. Bueno, Dracosaurio, buenas noches. ¿Cómo estás? Oh, ya empezó. Buenas noches, Sino, ¿cómo estás? Espero que bien. Buenas noches a la audiencia, buenas noches, doctora. Buenas noches, niño verde. Antes que se me olvide, híncate, Draco, híncate. Ah, claro, perdón. ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! Ahí está. ¡Bravo! ¡Ay, qué es eso! Ya. Y creo que ya con esto arrancamos el programa. Ah, no, momento. No me digan que vino el niño verde al programa. Sensei, aplausos. Después de casi un mes ausente, por fin se le dio su chingada gana de venir al programa. ¡No insultes! Se hincharon las pelotas. Que fueran pequeñas pedos al hinchar. A ver, niño verde, hable, porque llevo un mes inactivo. Hable ante el micrófono y ante sus fans, que tiene muchas. Bueno, quién sabe si todavía las tenga. Ah, pues muy buenas noches. Cállate, Draco, estoy presentándome, por favor. Muy buenas noches, espero que todos los del mundo mundial estén aquí escuchando a nosotros, el Sensei, la doctora, la cosa roja, y que comience el programa. Ahora con voz sexy, para tus chicas. Me decía Sensei que el programa iba a ser pequeño. Pues ya te pasé un link allí en el que era, es un link de Taringa el que te pasé en el Sky. Sí, vamos a hablar de leyendas. Sí, de esto hablaremos mucho después. Vamos a hablar de algunas leyendas urbanas. No les vamos a decir nada, solamente quédense con la duda. Solo quédense con la duda. Lo que pasa es que es una cosa que está muy creepy. De una vez se los anticipamos. Sí, yo no puedo dormir 2 semanas. Tanto que nos dejó traumados a todos el staff. Nos dejó traumados. Y eso va en serio, tomando en cuenta que yo soy el terror de Japón. Sí, esto está censurado y para que Draco censure algo es una cosa impresionante, bueno. Dice, miren, Simonético dice, llegó el niño verde al programa. hoy se acaba el mundo, mejor me leo mi revista Hentai delante de mi mamá antes de que sea demasiado tarde. Qué loco. Bueno, ¿cómo te lo tengo acá? Dice, tell me why, esperando el programa y dando mi presente. Bueno, saludos. Serafuco nos dice que saludos a todos los colombianos del Nacional, campeones. Ya, saludos. Aquí Kurama se reporta, dice que Draco se escucha muy fuerte, saturado. Claro. No es que se escuche Draco así, así habla él. Qué malo, Sensei. Ricardo, que sí. ¿Qué? ¿Tiene un avatar de Polo Polo? Aquí Ricardo tiene un avatar de Polo Polo y dice, ¿qué onda? ¡Polo Polo! Sí, dice, llegó el niño verde, me cago en la piiip. ¡Pollo! Iván dice, hola, casi no llega, saludos desde Colombia. Que si puedo poner el tema Corpride y Uberworld, no lo tengo. A ver qué se nos ocurre poner al rato. Algo anda mal con mi conexión y creo que está cagando. Ah, sensé que mal. Algo anda mal acá con la conexión. Ahorita reviso eso. ¿Qué dice aquí, Tito San? Estas cosas malas pasan solo cuando está el niño verde. Pues sí, sí pasan cuando está el niño verde. Mi conexión acaba de cagar. Entonces acaba de cortar la transmisión en la radio. Claro, bueno. Ahorita voy a revisar eso. Si quieren, vámonos con unas canciones, ¿no? Porque aquí mi conexión está como que muy, muy, muy inestable. De pronto se puso muy mal esta cosa. Sí, aquí ya me tiró un error de encoding, ¿sí? Lo dicho. Bien, mientras tanto, yo ahorita en lo que leemos saludos, vámonos con algunos temas. A ver, niño verde, escoge un artista. ¿Ahí? Niño verde. No, no hay gran caso con esto. ¿Qué? Perdón, ¿qué dijo? Niño verde. Olvídalo. A ver, Draco, escoge un artista que se te venga a la mente. No te oímos, ahora sí te oímos. ¿Dije qué? ¿Una canción? Sí, una canción. Creo que mi subida es la que anda mal. No, un artista para poner tres canciones. Ah, esto es un tema. Me lo contagió. No te entendí nada. El opening 1 de Macro 7. El opening 1 de Macro 7. ¿Cómo se llama? No lo tengo. Ya. Draco, está rápido. Seven. No la tengo. No la tengo, Draco. Sí, otra, Draco, otra. Necesito Dog que tenga fight, yo... Sensei. Dogfight, Sensei. ¿Qué otra cosa? Dogfight. ¿Qué otra cosa podemos poner? Oh, Dogfight. Me encanta. Dogfight, Sensei. Ya, ¿qué otra cosa? Le dije. Sensei, Dogfight. Por eso, ya. Otra además de Dogfight. Bueno, nada. Voy a poner puras de Move. No dije Drive. Y Around the World. Nada más. No sé, elige una, tú. Estoy oyéndolos con mucho retraso, esto ya no ayuda. A ver. Hay mucho retraso, no puedo trabajar así. Ahorita vengo. Voy con los pedidos, voy con estos tres temas que en lo que arreglo mi conexión, porque esto está bastante mal. Ya volvemos. Yeah. ゃまだ若い見放されてから学校等のパワーライン激流に浮かんでるドライリーもしも運命が今日の花ならば波に飲まれてしまう前に今踊り明かりキラキラ光りトランプセサーゾークフォーしびれたい夢 you can feel it, you can feel it, you can feel it, my love. 集まろう。ノイズの中さえ合う思いはフレッシュソウル。Hey, this moment I can feel 全境とライブシェア。このまま行くぞ I'm the noisy drive. Come with me, come and cry with me. Got to be, got to feel that you got to be free. Noisy drive, you're my noisy drive. You can feel me, can feel me, can feel I'm alive. Come on, come with me, come and cry with me. Got to be, got to feel that you got to be free. Noisy drive, you're my noisy drive. You can break, you can break, you can break. Just a noisy drive. Here come the noisy drive. We're back. Wicked. Baby, do the vanity. Hero is the K-E-N-E. después de las fallas técnicas, volvimos. Por fin. Aunque ustedes no lo crean. Sí. Bien, ya. Tuvimos unos problemitas técnicos ahí con la conexión. No sé qué pasó. Pero la cosa es de que ya estamos de regreso. Espero ya no haya problemas. Me decía aquí un oyente, en buen plan... Me decía Ricardo, ¿por qué no se baja 24 kbps? Y la respuesta categórica es... ¡Jamás! ¿Lag? Sí, no, la verdad es que preferiría que siguiéramos grabando el programa en podcast a seguir transmitiendo en 24, porque 24... No hay problema tanto por Draco, porque él a 24 suena igual, así es su voz. Pero los demás no. Los demás no tenemos ese problema. Sí, o sea, Draco habla así pausadito, que se le entrecorta la voz. Así habla él, así habla él. Y no lo podemos cambiar. Y también se enoja, sea que le cambie, sí se enoja. Sí, o sea, Draco para hablar es un problema. Y no entiende que mejor use su máquina de escritorio, pues. Pero bueno, ya allá él. ¿Qué más? Niño verde, ¿usted podrá dormir esta noche? Pues yo creo que no. Voy a tener que agarrar una cosa, porque si no. Y un peluche, no sé qué. Porque pero, ya no quiero nada. Pero por qué miedo. Pero, o sea, pero ¿por cuá? ¿Qué pasa? ¿Qué culpa? No sé, pero con eso hay que agarrar. Niño ver, niño ver. No sé por qué, pero cuando dijiste te con caes, eso de que estoy... No, niño verde. Ah, está bien, está. Niño verde. Está bien. ¡Ey! Niño verde, véngase. Véngase para acá, los brazos de lado como me. Véngase para acá, véngase para acá. Ya, ya no llore, véngase para acá. Véngase para acá, yo le doy. La doctora Omer, le va a tapar los oídos. Sí. Para que no te escuchar los ojos y cerrarlos. Sí. Véngase para acá. Vamos. Bueno, afortunadamente este niño tiene un troll dad, entonces bueno. Afortunadamente tiene un troll dad y bueno. Ah, Dios santo, qué pasa. Es que les digo, la neta del planeta, pues. Sí, lo vamos a trolear como quiera el niño verde, pero bueno. Ay, qué notas tenemos, qué notas tenemos para esta semana. ¿Cómo han visto la semana? ¿Tranquila? ¿Qué tanto movimiento han tenido? Sí, tranquila. ¡Ay! Sí, tranquilo. Todo nice, ¿verdad? Sí, toda madre. Bien. Todos están tranquilitos, ¿no? Sí. Un tanto. Ahí vamos. Ah, por cierto, ¡tranquila! Bueno, ya tengo una nota, pero igual no sé. Hay que tomarlo con reservas, ¿no? Pero va a haber nuevos capítulos sí, de Bleach. Sí, yo creo. Exacto. Hay nuevos capítulos de Bleach en Sony Spin. Va a haber nuevos a partir del 1 de julio. Hola. Oye, ¿qué horario? Oh. Bueno. Estoy viendo aquí. Bleach va a quedar. A ver. Oh, ya, yeah. Estoy mirando. Permítanme un momento. Ay, ay, ay. Es que esta grilla de Aniox es un reverendo desastre. Esta es la de junio. Pero no viene la de julio aquí. Julio. Ya, yeah. Julio. A ver. Va por la mañana, tengo entendido. Pero, a ver, ¿en qué horarios va a ir? No, aquí no viene nada. Aquí no viene nada. Según acá, va a estar en punto de las 6 de la mañana, tiempo México, Perú, Colombia. México, Perú, Colombia y Argentina. A las 6 de la mañana, México, Perú, Colombia y Argentina. En Animax. Va a reemplazar el actual horario de Full Metal Alchemist. No es cierto. Va a reemplazar el horario actual de Get Backers de lunes a sábados. Y va a estar Bleach estrenándose desde. ¿Tú ves quién transmitió a Get Backers? Sí, sí, ya la van a hacer. Sí, todavía sigue Get Backers. Los mismos episodios de toda la vida los siguen pasando a las 6 de la mañana. Y ahora van a ser reemplazados nada más y nada menos que por Bleach. Bleach entra en ese espacio de la grilla. Y va a entrar a partir del 1 de julio desde el episodio número 53, continuando el hilo argumental, donde la serie se había quedado hace ya muchos meses. Fácil que unos 8 meses que había salido Bleach de lo que era Animax, hoy Sony Spin. ¿Y ese milagro que van a continuar? Que ya compraron la serie. Dice el Semenético aquí. Chido, mira lo que acá dice el Semenético. Bleach a las 6 de la mañana. Ver, dice que se jodan, prefiero vérmelo en YouTube. En toda la cara. Eso. Lo peor es que concuerdo con ese Feminático. ¿Así? ¿Por cuá? Porque yo usualmente prefiero usar las vacaciones para dormir un poco más. No para madrugar más. Además, hay una serie, es mucho mejor que la podamos ver en las tardecitas o en la nochecita, pero en la mañana, 6 de la mañana, muchos trabajamos o se van a estudiar y. Mira, ¿y se quedan sin ver? Pues yo no sé, mi hermana ve novelas en el telenovelas a las 5 de la mañana antes de irse a trabajar, entonces bueno, sí, ya no sé. Ajo y agua. También es cosa de. También es cosa, yo creo que es cuestión de gusto, ¿no? Exacto, sí. Cada pues persona sí. Es diferente. Sí, no, hay diferentes hábitos, ¿no? Igual alguien que se levanta temprano y esa hora está preparándose para irse a trabajar, no sé, escuela, X o Y, aunque acá son vacaciones, entonces lo dudo mucho. Así que pues, que habrá quien lo vea, habrá quien no, pero yo creo que la gran mayoría, el público cautivo, la verdad, hasta lo veo un poco innecesario porque ya está Bleach. Los que son verdaderos fans de Bleach ya la llevan al día, como en Japón, con todos sus los fillers, ¿no? Están al día, sí. Sí, o sea, van al día, y eso es lo que, de cierto modo, las televisoras como que no entienden, sí. ¿No? O sea, ¿para qué le dan tanta vuelta a estrenar ciertos capítulos? O sea, al demonio, o sea, si más te tardas, menos la van a ver. Digo, ¿no? No, pues no. Y luego aparte como va yo de la cara de todo. ¿Quién sí, quiere ver los dos capítulos? No. O sea, sí, bueno, al menos que seas muy fanático del doblaje y que quieras ver cómo quedaron las voces, pero a estas alturas los que son regularmente, y me voy a echar encima varios, ¿no? Pero los que son fans de series como Naruto, Bleach y One Piece son unos reverendos talibanes del anime que todo lo ven del lado de que ¡no! ¿Por qué le pusieron estas voces? ¡Mátenlos a todos! ¿Que para qué lo doblaban? Es la misma historia de toda la vida. Entonces, ya. Sensei, está tocando carnecita con One Piece. Sensei, no se le va a ir encima una chica, sensei. Pero, bueno, lo de One Piece es también un caso aparte, ¿no? Una chica que usted conoce, el Draco, y también el niño verde. Bueno, el tema de One Piece es de que también es un caso aparte con One Piece, porque ahí hay otro factor el que destrozó también la serie, ahí esa parte. Pero en el caso de Naruto y Bleach, que las series son más o menos intactas, porque también, bueno, en el caso de Naruto lleva un poco de cambios, Bleach viene un poco más fiel, y One Piece sí es una verdadera cosa terrible, ¿no? El tema aquí es de que regularmente muchos fans, no digo todos, porque hay gente que son fans y que les gusta el doblaje, ¿no? Pues dicen, bueno, tolero el doblaje, me gusta y bueno, por eso lo ve. Y lo respeto, ¿no? Pero la gran mayoría, y más de uno que estoy viendo la radio, le va a estar hinchando el sisirisco por lo que estoy diciendo, pero realmente se ponen como unos energúmenos cuando ven que una serie, que su serie favorita se dobló. Y se quedan, no pueden ver subtítulos, etcétera, y que la puta madre, ¿por qué le cambiaron la voz a esta actriz, a esta sello muy famosa del mundo mundial? O sea, seamos honestos, ¿a quién le importa del mercado común? ¿Quién le importa de que? Lo voy a poner con un ejemplo muy viable. ¿A quién carajo le importa Que Kaipei Yamaguchi sea la voz de Ranma. ¿A quién le importa? Nada más les importa en no. Japón y a los que son muy fans de Ranma y medio. O, por ejemplo, en el caso de Slayers, ¿no? No, mejor pongo otro caso, ¿no? Ya ando regando el tepache bien gacho. Sí, mejor otro, mejor otro, mejor otro, mejor otro. Sí, no, ya no, sí, ya no, no. ¿Qué digo el tepache? Ando regando todo el tequila. Pero... No, a ver, es que, bueno, yo le decía por Megumin Hayashibara, pero a ver, ¿qué otras? ¿Qué estará viviendo? A ver, es lo que estaba pensando, sensei. Megumi, Rei Ayanami. ¡Ándale, Rei Ayanami! O sea, ¿quién le importa que... Realmente de la gente que consume, que no conoce de anime, ¿quién le importa quién es Megumi Hayashibara? O sea, nada más uno que es friki sabe quién es Megumi Hayashibara. A nosotros sí nos interesa. Pero, ¿qué es lo que buscan? Sí, ya toqué una fibra muy sensible. Yo sabía. Pero la verdad me importa madre. Al Draco sí le importa. Al Draco sí le importa. Mire que estoy deteniendo mucha gente que le quiere botar los dientes. Me vale. Sigue hablando. Sigue, que sigue nomás. La neta me vale madre, ¿no? Pero te sigo. No, es que será que le importa. Draco. Se hace loco. Ya crean, ¿no? Nada más lo estoy cazando, a ver qué dice. Ah, no, se está cazando. Ajá. Bueno, si de casualidad tienen mensajitos, chéquenlos y lean sus mensajitos porque acá me están hablando para algo. Yo realmente no tengo mensajes, así es que, bueno, igual estoy conectado en el correo. No sé si la gente del mundo mundial me quiere hablar. No sean malos, agreguen a Draco realmente y les va a dar muchas sorpresas. Háblenme, porque me agreguen, no me hablan, ingratas. Ingratas. Solo. Háblenme. Soy emotivo. Chicos, para que vean que esa es la máxima degradación de Draco. Que pida que le hable. Dios mío. Ya, no, bueno. Por Dios. Es una desesperación. Por la... Tengo ganas de trolear. Es que no he troleado a nadie. Hablen. ¿Eh? No, yo tampoco. A ver, bueno, la cuestión es de que a la gente aquí realmente que no le interesa mucho qué sellos son, y entonces. Y por eso les digo, hay unos que son unos talibanes que dicen, no, que ¿por qué lo doblan? ¿Por qué hacen eso? O también los típicos que salen. ¿Por qué le quitaron la inocencia a esta niña? ¿Oh? Hay unos así que son así una cosa también tan exquisita, ¿no? Que salen con cosas así. Sobre todo los típicos frikis que se enamoran de lolitas en las series. Uy, eso es caso patológico, Sansa. Ah, no, bueno. En eso hay mucho de qué hablar. Sí, eso da para otro programa, pero... Mira, el Draco ya le diste cuerda al Draco. Sí, le diste en el fondo. ¡Oh! ¡Lo bueno! Sí. En toda la boca, en toda la boca. Bueno, ¿se están dando cuenta por qué no les están llegando mensajitos ni a ustedes, ni a mí, ni a nadie? ¿No? ¿No? Porque no dijimos los correos nunca. ¡Oh! ¡Con razón! Pues 45 minutos de programa y no hemos podido decir los correos. Es que no hemos acordado por cosas del mundo mundial. Sensei se emocionó porque vino el niño verde, por eso. No, lo que pasa es que me andaba cayendo en la televisión. Bueno, eso es otra cosa. Lo bueno que en el podcast va a salir muy bien esto. El correo de... A ver, usted niño verde, empiece con el suyo. Si es que lo puede decir. Qué malo. Mi correo es... www.animenex.com. Como sexy. Ay, hasta se apretó un... para poderlo decir bien. Bueno, feliz, no, feliz, chiquita, pero bueno. ¡Oh, Diosito! Tengo otra. ¡Chico, ¿por qué se roja? A ver, Draco, sigues tú, no te hagas güey. Ah, perdón, mi correo de contacto es player-dragon-animenexus@hotmail.com. ¡Ay, mis oídos! ¡Taca! ¡Oh, Dios! Ahora ya pasemos a los oídos. De la cabeza a los oídos, es una ganancia. ¿Quién más sigue? Yo sé, sello. Chicos y chicas, acá me pueden ubicar a la Doca Ome en aome@animenexus.net. Sí. Así es, sí. Y el mío es hiruyasha@animenexus.net. Ahí están, me agregan, los acepto. Y si no les aparezco, pues bueno, ahí me hablan por el Facebook o me mandan un correo, qué sé yo. En el IRC ni me metí, no me pienso meter porque se va a hacer un problema por acá. Y bueno, tenemos mitos urbanos para el siguiente bloque. No digas ese. Hay dos mitos urbanos, dos relacionados directamente con Nickelodeon. ¡Aluendo! ¡Pum, pum, pum! Sí, el primero trata acerca de la supuesta historia de los Rugrats. Y que resulta que los Rugrats sí existieron en la vida real, pero no todos, nada más Angélica. Y resulta que Angélica era una psicópata que veía a los niños y eran producto de su imaginación. Ya daremos detalles de esa, de ese mito urbano. Y sobre el suicidio de Calamardo en Bob Esponja, que esta historia también está muy, como que muy, es perturbadora la historia del suicidio de Calamardo. ¡No puedes dormir! ¡Véngase para acá! ¡Véngase para acá! ¡Quiero! La segunda historia ya la estaríamos contando en breve. Sí, ya estamos contando en breve. Es una historia medio perturbadora. No lo vean de noche esta imagen, porque les puede causar episodios psicópatas. Muy psicópatas. Es más, ni lo vean, sino no van a volver a hacer los mismos. Ok, muy bien. Bueno, cuéntame la historia de los primero. Pues ahorita vámonos con música, ¿no? Para empezar a preparar. Sí, mejor sense. Sí, porque acá me están. Ok, primero. Me sigue requiriendo para una cosa por acá. Entonces, bueno, a ver, niño verde, ¿qué artista ponemos hoy? Usted los elige regularmente y como no ha estado, hemos agandallado. Nos tiene mal acostumbrados. Eso. No pensó en nada, seguramente. Ya ni me pregunto, estoy listo. No, olvídenlo, no me dijo nada. No lo voy a estar esperando todo el día. ¿Qué estará bueno? Sensei, ya. Ponga Yui. Yui. Ahí está. Ahí van, Knife Again. ¿Y cuál otra estará buena? Rolling Star, chinguen a su madre todos, ya nos vamos, continuamos. Ya volvemos. 私なんだよ簡単にいかないか聞いてゆけ たいことは言わなくちゃ。帰り道夕暮れのバス停、落ち込んだ背中にバイバイバイ。君のファイティングボイス見せなきゃ、oh oh。 Bueno, llegamos a la segunda parte. Bueno, no a la segunda hora, todavía nos faltan como 15 minutos. Acuérdense que entramos tarde y obviamente entramos a destiempo. Bueno, ya volvimos. Vamos a hablar ahora sí de los mitos urbanos. Esto sí nos va a sacar como que... nos va a descolocar un poco y yo, si me permiten, voy a hacer una pequeña recapitulación de esto. Pongo este tema de fondo y ya varios van a sacar la onda de qué vamos a hablar. ¿De qué mito urbano vamos a hablar? ¿De qué leyenda urbana? ¿No de cuáles? ¡Patricio! ¿Qué fue eso? Ya sé. Bueno, vamos a hablar de Bob Esponja. Digo, Bob Esponja. Bob Esponja. Pero si quieren, hablemos también... hay otro personaje en Bob Esponja del que le vamos a dedicar más tiempo. No necesariamente a la esponja cuadrada, sino... a Calamardo. Pensé quemar el exorcista. Oh, Dios. Música favorita, ¿eh? Malpad. Voy a hacer, bueno, quizás voy a hacer una especie de tributo a Juan Ramón Sáenz, que falleció recién. Locutor de La Mano Peluda, un programa muy famoso en México en la década de los finales de los noventas y principios de la década pasada. Su conductor era Juan Ramón Sáenz y siempre era así, con una seriedad con estas cosas. Vamos a leer una historia que nos llega directamente desde los estudios de Nickelodeon. Bum, bum, bum. Esta historia fue escrita por uno de los internos que estaban haciendo su servicio social en Nickelodeon Studios durante el 2005. La persona es anónima, pero lo estaremos comentando durante esta emisión. Leo lo siguiente. Fui interno de Nickelodeon Studios durante 2005 para obtener mi título en animación. No me pagaban, de hecho, la mayoría de las pasantías no son pagadas, pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire. Iré al grano. Sin dar muchos detalles, acababan de hacer la película de Bob Esponja y el staff entero estaba falto de creatividad. Así que les tomó mucho tiempo iniciar la segunda temporada. La siguiente temporada, perdón. Pero en realidad el retraso duró más por razones verdaderamente perturbadoras. Hubo un problema con el primer episodio de la temporada que retrasó por meses a todos y a todo. Otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales, los editores de sonido, listos para hacer el corte final. Recibimos una copia de lo que se suponía era Fear of a Krabby Party, y nos reunimos alrededor de la pantalla a ver. Ahora, dado que no era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma, chiste interno como cómo no funciona el sexo en lugar de Roca by Bilabl, cuando Bob y Patricio adoptan una ostra. Nunca fue nada en particular gracioso, pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo, así que cuando vimos como título Skidward's Suicide o el suicidio de Calamardo, no pensamos que fuera algo más de una broma mórbida. Uno de los internos incluso emitió una risa seca. Comienza con la música alegre de siempre. Inicia con Calamardo practicando con el clarinete, errando algunas notas como siempre. Errando algunas notas como siempre. Oíamos a Bob Esponja riéndose afuera y Calamardo se detiene y le grita que se calle. ¡Cállate, Bob Esponja! ¡Nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya! Puesto que tiene un concierto esa noche y necesita practicar. Bob dice que sí y va a ver a Arenita junto con Patricio. ¡Vamos, Calamardo! ¡Voy a ver a Arenita junto con Patricio! Bueno, estoy haciendo una recreación barata de cuarta, ¿no?

Estaba deformada y ensangrentada, un ojo colgando sobre su rostro. Estaba en ropa interior con el estómago abierto y las entrañas yaciendo a su lado. Estaba tirando en una especie de pavimento, probablemente algún camino. La parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta del crimen, no había evidencias o marcas y el ángulo estaba completamente erróneo. Para ser parte de evidencia del crimen, parecía como si el fotógrafo fuese culpable de la muerte del niño. Estábamos mortificados, por supuesto, pero seguimos esperando que fuera una broma torcida y enferma. La pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes, con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista, como si al tocarlos pudieses mancharte de sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque, incluso con sonidos de ramas rompiéndose. La risa, un barítono profundo, ahora duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. A ver, estoy teniendo problemas con la transmisión, parece. Vaya, esto se está volviendo un poco recurrente. Poquito. Sí, se me está complicando la transmisión. Pero feo, ¿eh? Voy a cerrar aquí unas cosas porque siento que esto se está poniendo feo aquí en cuanto a la transmisión. Ahorita me dicen en qué parte me quedé. Porque sí, esto se está poniendo fea la cosa para aquí. Yo creo que ya son las malas vibras, no sé, chicos. Porque aquí mi Skype me empezó a tirar así, empezó como a dar vueltas en círculos mi Skype. No sé, como que... Yo tengo una luz encendida, o sea, sí, no, yo tengo aquí la luz encendida y mis vecinos se están poniendo reggaetón, así, los hijos de la gran puta, pero bueno. A ver... Se me está cayendo la transmisión bastante. No sé qué esté pasando por acá. Mi buffer no anda bien, ¿eh? Afortunadamente esto se está grabando, así que en la grabación lo pueden escuchar bien. Y nada, mi buffer está terrible. Se me está pausando demasiado esto. Y la caída parece que va sin control. Aquí ya me tiro en code de resumen. Voy a quitar la llamada por unos instantes. Son las malas vibras que tenemos acá. Y a pesar de que he cortado la llamada, sigo teniendo problemas aquí con la transmisión. Voy a cerrar cosas aquí que me pudieran estar haciendo problemas. Pero justamente fue hace instantes que empezó esto. A ver, vamos a checar aquí. Otra vez sigo con problemas de transmisión. Y aquí ya me tiro otra vez, cerró el encoder. A ver, ya me caí de la transmisión. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Qué haces? Así no. Ahora sí. ¿El fotógrafo? Que... A ver, creo que ya se lo cierto. Sí, me quedé en fotógrafo, ¿verdad? ¿Que la tiene? Yo me acordé. A ver, hablen en orden, por favor, porque no les estoy entendiendo ya nada. Ya me acordé por qué la historia me pegó tanto cuando la leí. Ahora me recuerdo. A ver, en orden, por favor. Lo sigo oyendo con retraso. Está complicándose mi transmisión. No sé qué está ocurriendo. Aún no teniendo llamadas se me cae la radio. A ver, voy a ver qué puedo cerrar aquí.

O sea, lo peor es que tengo el monitor a que les gusta, 30 centímetros del rostro. Uh-huh. Y ver esa maldita cara viéndome casi casi que a los ojos me dio un escalofrío horrible. Me dio un... Es de las pocas cosas que a lo macho puedo decir, me dio miedo. Así a lo macho, me dio miedo. Miedo del de veras, no mames, de veras. Lo segundo es que yo por desgracia me he topado con imágenes creepy, así de ese tono de la historia. Y mi maldita imaginación no dejaba de imaginarse cuando escribieron con detalles eso, lo de los niños y todo eso. Porque las he visto, o sea, por error, pero las he visto. Sí, eso. Vamos a ponerles por chat. Y yo quedé todo en un... Ya iba más, imagino las falsas imágenes. O sea, no como que una falsa imagen, no. La verdad es como se ve las... Todo... Sí, por... Ya sabes, no quiero algo más. Bueno, no te entendí nada. No sé... Falsa, ¿no? Da miedo. Ya se arrojó. Falsa, no, me dio miedo. Falsa, no, me dio miedo. Punto. Ajá. Bueno. En fin, pues así las cosas, ¿no? Con esto. Y bueno, la historia de los Rugrats. ¿Quién la lee, la de los Rugrats? Bueno, doctora, su opinión. Su opinión ante los ojos de Calamardo. ¿Qué representan para usted en su sabiduría psicológica? A ver, Sensei. Bueno, déjeme respirar un momento, por favor, Sensei. También soy humana. Bueno, ya. Miren, ¿saben qué es lo mejor? Miren, yo les voy a recomendar a los que se traumaron con esto. No, espera. Tengo algo, una solución bastante buena para todo esto. Si no, todo está perdido. Sí, Sensei tiene la... Sí, tengo la solución para cuando se sientan mal y todo. Algo que los puede relajar y no sé, quizás luego hablamos de esto si alguien ha visto este comediante británico bastante bueno. Yo sé. Yo les recomiendo que después de esto vean el show de Benny Hill. Recomendado ampliamente. Es que es un humor misógino, siendo honestos, pero es muy divertido, Benny. Sí, apoyo eso. Bueno, doctora, ¿ya se recuperó? Mucho mejor, Sensei, gracias. Ahora sí. ¿Ven vale, cómo Benny Hill hace maravillas? ¡Hace maravillas, Benny Hill! No, un psicólogo siempre tiene que ser empático con los pacientes. El psicólogo tiene que sentir lo que las personas están sintiendo en este momento. Ahí te habla bien. Draco. No, pero el caso de Draco no tiene que ser una sesión, sino 5 sesiones en una. Eso tiene que ser con Draco. Pero ya, niño de receta también no se escapa. Bien. Bueno, ya. Bueno, en pocas palabras, el relato, lo que he podido tratar de observar, es muy detallista. Y cuando las cosas son muy detallistas, la mente humana inmediatamente empieza a recrearlas. Porque son cosas concretas, Sensei. Y cuando se hablan de cosas concretas, es muy fácilmente, somos susceptibles, estamos pendientes a la historia. Entonces, es el fenómeno que ha pasado. Nosotros estamos ante estos mitos, puestamente, ya lo recreamos, ya lo imaginamos y ya empezamos a sentir un poco de falta del aire, sudas constantemente y por más que quieras borrar esas imágenes de tu mente, están constantemente. Hasta que no bajes tu calma, tu tranquilidad y tu paz, pensando racionalmente que es una historia. ¿Sí? Y ahí va la controversia entre lo real y lo ficticio. Uh-huh. Eso, Sensei. Pero, ¿qué connotación tiene esto? ¿Real? ¿Mentira? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Una mente enferma? Bueno, como es un mito, los mitos siempre tienen algo de imaginación y algo de realidad, ¿no? Puede ser que sea una especie de catarsis de alguna persona que a lo mejor quiso tuvo tuvo deseos de ser un animador, pero tuvo una frustración al no poder ser, a lo mejor, y trató de crear algo para llamar la atención. Es una idea. Cada persona puede sacar sus propias conclusiones, ¿no? Porque para recrear una historia de tal calibre, por así decirlo, es que llama la atención de todo el mundo. Es algo diferente a lo que comúnmente se ve de Bob Esponja. Es algo diferente que sale. Es una opinión. Creo que sí. Cada uno tendrá sus propias opiniones. Así es, sencillo. Ok, muy bien. Pues ahí está. Listo. Draco, ¿tú qué onda? ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? Sí, todavía bien afortunado. Maldito. Bueno, y después de que te hiciste del 5 y todo, ¿qué le da? ¿Qué explicación tú le pudieras dar a esto? ¿Real? ¿Mentira? O un subnormal que quiere llamar la atención, como bien lo dijo la doctora. Mira, yo lo puedo llamar quiso llamar la atención, y que lo logró bastante bien. Lo logró bastante bien. De hecho, lo que más puedo recalcar del relato es que se incluye una imagen para demostrar lo que dices. Eso para mí es que quiere hacer creer que su historia es real, o sea, mostrando una prueba, pero la prueba en sí no es contundente. Al final de cuentas está en internet, y en internet se dice y se habla mucho, pero al final no hay nada cierto en internet, porque de hecho investigué tantito y se dice que esta historia también rondó por 4chan. Sí, de hecho. Y sabemos que en 4chan, esa historia rondó mucho en 4chan, en los foros de... en la parte de X, o sea, paranormal. Y el hecho de que haya llegado hasta 4chan, da motivo para hacerme pensar de que es alguien que quiere llamar la atención simplemente, pero que de una manera tétrica, dado sus represiones, lo que haya vivido en su infancia, lo que haya vivido, no sé, lo quiso retratar ahí. Y en mi opinión lo consiguió bastante, hizo un troll. Así es. Eso es para mí la conclusión. Es lo como lo dijo la doctora. No me va. No cambian mucho. Ahora, es la misma opinión que la doctora. Ahora, a mí no me cuadra que si se quiere reflejar, si quiere mostrar esto, que las imágenes impactantes, lo que no me cuadra es por qué en Bob Esponja, por qué en Calamardo. Porque es el personaje más propenso a dar este tipo de situaciones, ¿no? Al ser un personaje bastante triste, bastante siniestro, tétrico en cierto punto. Creo yo que por eso van a Calamardo. Exacto. Apto, digamos. Uh-huh. Es el más apto, más problemas existenciales. Vamos, es algo que Calamardo desearía hacer. Y es algo inevitable, porque constantemente su estado colérico, su estado de resentido, como muchas personas en el mundo hay. Entonces, la última solución, o lo último que logran ver, o varias veces, o pensar en el suicidio, ¿no? En la muerte y pop. Eso. Pues sí, básicamente eso es lo último que pueden llegar a pensar y lo último que pueden llegar a ser. Exacto. O sea, Calamardo tiene todas las cualidades para matarse. O sea, está loco, pero de una manera infantil. Es histérico de una manera infantil. Gruñón, histérico. Sí, sí. Reprimir artísticamente, va. Está reprimido artísticamente. Sí, es por eso que yo creo que... No hubiera sido mucho más sencillo para él, si quiere mostrar eso, hacerlo en un video normal, usando imágenes mucho más propensas, no sé, el exorcismo, y ponerlo en YouTube, ponerlo en páginas. Pero ¿por qué irse a una compañía tan grande? Si ni siquiera mostró nombre, no mostró ningún signo, ningún asociación para que se dieran a conocer. Yo no encuentro el sentido en ese aspecto. Ahí sí, yo sí. difiero contigo. A ver, explíqueme, ilústreme, Draco. Mira, si te agarras así de que eres un anónimo, bueno, primero que nada estás protegido, tu identidad está protegida, pero también tiendes a que tu historia no sea creíble. Pero ¿qué haces para rellenar ese hueco de que sea o no creíble? Te agarras de algo que ya es creíble y lo retuerces, se retuerce de tal manera de que haces rellenar ese hueco de mentira, lo llenas con una, básicamente con un fundamento, lo fundamentas. ¿Qué haces? Te agarras de Nickelodeon, dices que eres un interno, todo eso, porque hasta eso realmente nadie sabe cómo son los procesos de grabación y todo eso. Y al ver cómo lo detalla, puede que sí haya estado involucrado en algo así. Pero en Nickelodeon es ahí ya difiere un poco de que sea real. Pero el hecho de hacerlo con esa, no sé, en ese tono tan realista de hasta creérselo él mismo, es lo que hace merecer este mito urbano tan, lo haga tan relevante para mí. O sea, él se agarra. Bueno, sí, ya lo expliqué. No tiene caso. Sí, claro. Ok, bueno. Pues miren, yo creo que. No sé si miren, en una de esas sí es cierto, porque acá lo que se habla de todo esto es de que la cinta fue destruida por Nickelodeon. El tape original, el tape master que se hizo en esa época, fue destruido por Nickelodeon y luego fue rescatado. Y es donde se tiene conocimiento de esto ahora. Como en todo, ¿no? ¿Qué parte es real y qué parte es mentira de todo lo que se comenta y todo lo que se habla? Y de los fotogramas perdidos. Porque también se habla de que el fotograma este de Calamardo, con los ojos profundos en color rojo, es así como que puede ser hecho con un Photoshop, una cosa semejante. Pudiera ser que sea un fake. Pero tanto existe sí, eso como que también hay gente. Yo también acabo de. Bueno, perdón. Ahora también puede. Imagínate que sea alguien que se haya metido un pericazo, ¿no? Y que se le haya ocurrido hacer esta cosa tan enferma bajo el efecto de alguna sustancia, sí, ¿no? O sea, tampoco eso lo aleja de la realidad. Sí. Pero me acabo de acordar de algo por lo cual hace que apunta a Nickelodeon. Ya me acordé por qué. ¿Por qué? Estaba acordándome de algo que. Del por qué apuntar a Nickelodeon y no a otro. Vale. Lo que pasa es que también se suscitó un asunto así en la serie que ustedes conocen como Invasor Sim. No sé si la hayan visto o todo eso. Uh-huh. Una serie con un humor bastante negro. Sí, señor. El hecho es de que tiene tiempo de Nickelodeon, que salió del aire por un escándalo que no se hizo público hasta hace un cierto tiempo. Uh-huh. Y pasa de que en el opening de Invasor Sim, en el inicio, cuando está construyendo la casa de Sim, ya ven que salen los tentáculos y todos, hay un fotograma, un solo fotograma en un solo milisegundo, donde está Gear, el personaje de Gear, en modo rojo, ensangrentado. Y ese no es un mito urbano, eso es verdad. Lo que pasa es que ahí se ve que el creador de Invasor Sim, le estaban, digamos, rompiendo mucho las pelotas, porque no creían que su caricatura fuese apta para un público infantil, dado que, como ven, Invasor Sim es de un humor muy negro, muy sarcástico, muy bizarro. Uh-huh. Y le decían que les avisara más a su humor, a este creador. Y él, en venganza de eso, o en una forma de molestarlos o decirles, no voy a quitar mi arte, mi humor, no voy a cambiar mi arte por simplemente que ustedes lo dicen, hizo esta pequeña bromita de lo de que Gear sale ensangrentado. Y es lo que yo estaba recordándome del por qué a Nickelodeon, por qué. Porque también se suscitó ese escándalo con Invasor Sim. Y ese fue el motivo por el cual, de hecho, Invasor Sim salió del aire. Por ese fotograma. Mm-hmm. Es lo que estaba acordándome y ahora se le tiene como un poquito más de sentido del por qué apuntar a Nickelodeon. ¿Por qué no a Cartoon Network? ¿Por qué no a otros? Ya me acabo de acordar por qué y eso hace cambiar un poquito mi opinión. Disculpen si es un tanto bobo, no sé, pero apunta más a que sea algo más verdad que mentira. 49-51, podría decirse. Ya. Yeah. Mm, vaya. Y eso. Mm-hmm. Ahora miren, hago un pequeño paréntesis. Miren, aquí tengo unos comentarios de Saizen Sosuke. Saludos, la primera vez que los escucho en vivo. Bueno, gracias por escucharlos en vivo. Seguramente este nos escucha en podcast. Y bueno, también solo para ti. Juanito Cortázar dice que saludo, que le mande saludos a todo el equipo de Dilo Podcast. Y excelente homenaje a Juan Ramón Sainz. Es que acá también se respira el miedo, compadre. Entonces, bueno, solo para ti. Aldo Ramos nos dice, buenas Sinu, hace tiempo que descargo, que los descargo por podcast. Ya que me vacila, espero un día hablar contigo. Bueno, no sé de qué, pero bueno, igual tu saludo. Y parece que llegó a tiempo para el programa. Es la primera vez que escucho en vivo. Bueno, pues suerte que nos escuchas en vivo. Ya ves que en vivo tenemos muchas dificultades técnicas, ¿no? Entonces, a veces es preferible que nos descarguen en podcast o que nos escuchen como sea, y si se perdieron de algún detalle, luego ya bajen el podcast. ¡Ay! Como sea, está asegurado de que aquí nadie se pierde de nada, de ningún detalle. Esto se sube al día siguiente. Y les quiero comentar, chicos, de que derrotamos a la competencia. La competencia en este momento estaba entrevistando a Salomé Anjari y estaban con 134 oyentes. Nosotros, con problemas técnicos y todo, aún así, estamos sobre los 320 oyentes. Entonces, aquí sí tenemos pasión y nuestros oyentes sí son reales. Eso, claro que sí, sensei. Reales, esa palabra. Me es real. Ay, niño verde. Bueno, acá les va otra. Uy, prepárese, niño verde. Se viene otra, esta está un poquito más light. Esta es un poquito más light. Esta es una historia que empezó a figurar en internet. Llegó a los trending topics de Twitter hace algunas semanas. Es la supuesta historia real de los Rugrats. Esta sí es supuesta. Dice aquí: la famosa serie Aventuras en Pañales, que fue conocida aquí en Latinoamérica como Aventuras en Pañales, serie infantil de Nickelodeon, donde Tommy, Angélica, Carlitos y sus amigos vivían aventuras imaginarias cada día. La supuesta historia real está en el basado popular programa de Rugrats de Nickelodeon. Explica que la protagonista es en realidad, Angélica, quien sí existió, y el resto de los personajes fueron producto de su imaginación. Su mejor amiga Susie, también personaje de la serie, la niña morenita, se convirtió en psicóloga y vendió la historia de Angélica a Nickelodeon para la realización del programa infantil. Sin más que adelantarles, aquí tienen la historia, pero bueno, esto lo estoy sacando de un link de Taringa. Bueno, no me pregunten por qué lo saco de Taringa, soy New Fuel User. Bueno, dice aquí: acabo de juntar mis 50 puntos. Déjenme disfruto mi semana de gloria. Para mí eso quiere decir: soy flojo y no quiero buscar en otro lugar. Bueno, dice aquí, efectivamente, soy flojo. No, la verdad es que Taringa es una página que si la abro no me caigo. Dice aquí: los bebés de Aventuras en Pañales no existen y son producto de la imaginación de Angélica, porque su madre la ignora y su relación con su padre es poco profunda. En realidad, Carlitos murió hace mucho con su madre, por lo que Carlos es un manojo de nervios. Tommy nació muerto, por lo que Hugo se la pasa en el sótano haciendo juguetes para su hijo, que nunca tuvo la oportunidad de nacer. Los de Billis tuvieron un aborto. Angélica no podía decidir si los niños sin nacer serían hombre o mujer, entonces inventó el mismo personaje en su cabeza, pero con diferentes géneros. O sea, Philly y Lily. Para la serie All Grown Up, mejor conocida como Los Rugrats Crecidos, Angélica era una esquizofrénica bipolar, haciéndose adicta a los narcóticos, devolviéndola a su niñez, y sus creaciones la obsesionaron de nuevo, pero para interactuar con ellos los hizo más viejos. La madre de Angélica murió de una sobredosis de heroína. Julio, en su depresión, se casó con una prostituta a busca de dinero. El único Rugrats que no era producto de la imaginación de Angélica era Dil, pero Angélica no notaba la diferencia entre él y sus creaciones. Dil no seguía sus órdenes, y en un ataque de desesperación y enojo, Angélica lo golpea reiteradas veces gritando y gritando, a lo que Hugo llega corriendo y lo aleja de Dil, pero ya era tarde. Dil tenía una hemorragia cerebral, lo que resultó en una deformación que al crecer fue más evidente, por lo que vive siendo ridiculizado por su rareza y retardo. En la película en la que viajan a París, Carlos se casa con una prostituta llamada Kira. Él en realidad se iba a casar con una prostituta diferente, pero ella solo lo quería por su dinero. Kira tenía una hija llamada Kimi que le fue arrebatada por ser adicta a la cocaína. Angélica imagina a Kimi por las historias que cuenta Kira. Susie fue en realidad su única amiga, quien le seguía el juego de sus creaciones. Por ella, Susie se convierte más tarde en psicóloga y se asoció con Nickelodeon para crear Aventuras en Pañales. Cuando Angélica murió por una sobredosis de drogas, ella ayudó en su funeral. La muerte de Angélica fue muy triste porque por su adicción, ella fue alejada de la sociedad, lo que la llevó a una ruptura con la realidad y su eventual muerte. Ella pasó sus últimos días de vida en la parte trasera de una cafetería escolar, imaginando amigos alrededor de ella y jugando con las vidas de sus creaciones. Angélica muere el 5 de marzo de 1994. ¿Coincidencia o destino? Pregunto yo. ¿Qué opinan, chicos? Doctora, su punto de vista. Ay, sensei. Y vamos nuevamente con Nickelodeon. Eso sí, es algo que se repite, realmente. Pues, creo que los mismos personajes, las mismas figuras, los ojos grandes y todo lo demás, como que hay cierta bastante similitud entre las, ahora que usted me habla de las características de Angélica, que por momentos se ríe de todo el mundo, es que es la más egocéntrica, y otros momentos se pone triste, o sea, tiene muchos cambios, ¿no? Y viendo esto, es muy evidente que hay bastante similitud con los personajes y crea bastante suspense y mucha sensibilidad en muchos de nosotros, porque se están tratando no solamente de un dibujo infantil, sino de bebés, ¿no? Y más aún de una niña que desde su infancia ha tenido muchos problemas psicológicos muy graves. El abandono emocional es evidente en esta historia y puede resultar de que para no sentirse sola, esta niña que aparentemente existió, que es Angélica, pues haya recreado una serie de bebés, ¿no? Relacionándonos un poco con su historia verdadera, ¿no? Y ahora los que somos seguidores o hemos sido fanáticos de Rugrats siempre tenemos esos cuestionamientos, ¿no? De que por qué Carlitos era el más nervioso, por qué su papá estaba así, o por qué el papá de Tommy siempre estaba con juguetes, o por qué Silly Lily. Realmente hay demasiadas cosas que encajan, aparentemente, ¿no? Y le da una explicación, probablemente psicológica, le da una razón frente a todo esto. Tomando en cuenta que el personaje de Susie, para todos los que hemos visto, es más el más cuerdo, por así decirlo, la niña sanamente alegre, contenta y siempre enseñándoles a los Rugrats cómo deben conducirse o cómo deben actuar. Desde mi punto de vista, hay mucha similitud y no me parecería raro que realmente surgiera de eso. Eso es en serio. Ok. Hey. Ay, Dios santo, esta que me manda. ¿Quién me mandó esta? ¿Esta imagen? Niño verde. Ay, no. Yo. Ay, no jodes. Estoy chillado, se lo juro. No. Niño verde, tranquilícese, por favor. Se está traumando mal. Ya dije esas cosas. Ay, Diosito santo, a ver. Creo que ya lo perdimos. Dios. Sí, lo perdimos. No, no, Draco, ¿tú qué piensas de todo esto? Draco, danos tu opinión. Sí. De los Rugrats puedo decir que estoy incluido a un 95% de que sea real toda esta historia. Exacto. Porque, como ya lo dijo la doctora Ome, o sea, todos esos huecos de o más bien todas esas conductas empiezan a tener una explicación lógica. O sea, no, no me cabe la duda de que sea falsa por el hecho de que le hacen un buen relleno de ser falsa. Es un muy buen relleno, un muy buen motivo para toda esta historia de los Rugrats, que al final de cuentas es demasiado ficticia para ser real, obviamente. Pero, por ejemplo, a mí me cabe, a mí como que sí me cuadra porque el papá de Tommy hace juguetes, y no simplemente porque sea trabaja en una compañía de juguetes. Porque el papá de Carlitos está todo siempre nervioso, o porque nunca menciona a la mamá de Carlitos. O sea, se fijan, nunca mencionan a la madre natal. Nunca. Porque murió la mamá de Carlitos. Exacto. Sí, nunca te lo dan a entender realmente. O sea, simplemente omiten ese hecho y continúan con la historia. ¿Cole? Lo de los gemelos no puedo explicar, no puedo decir mucho porque ahí no le haya como que mucho sentido, bla, bla, bla. Pues como, pero como, me da cuenta, como no sé, yo me inclino que es verdad. ¿Mande? Sí, la verdad sí parece una historia muy real. Hay mucho relleno. Sí, porque es sí, de hecho hasta Susie cobra sentido, porque es la única cuerda, aparentemente. O sea, Susie siempre se me hizo la niña más cuerda de todo. La consejera de... Ella era la perspicaz, era la que encontraba ese sentido. La muñeca de Angélica. Era como que el Pepe Grillo de la historia. El Pepe Grillo de Angélica. Y o sea, el ver que era el porqué de la única cuerda le da más sentido a la historia. Ojo, Draco, no olvidemos. El público no sé qué opina. Draco, no olvidemos que en la misma historia de los Rugrats aparece la mamá de Angélica ejecutiva, si no me equivoco, que está todo el día hablando con el celular, y el papá, que bueno, creo que es el más que escucha y que todo. Que siempre le dice, sí, está bien. Claro, pero... Ah, sí, el papá. Exacto, chicos. Oh, por Dios. Sí, se me olvidaba de esos dos. Sí se nota, de hecho, la mamá es la trabajadora y el papá es el mandilón. O sea, el papá es un mandilón, está mandado por la mamá, al final de cuentas. Y en ningún episodio el papá nunca se pone al... el papá nunca se pone al, digamos, al tú por tú con la mamá. Siempre, sí, mi amor, sí, mi amor. Pero, o sea, nunca hace nada por querer llevar los pantalones de la casa. Y recordemos que en ella... También por ese... Claro. No sé si podría ser por el complejo del hermano, complejo de hermano menor, o qué sé yo, pero también le da sentido a los papás. ¿No nos parecería raro que hay muchos complejos, mucha psicología inmersa dentro de esta historia? Obviamente porque una psicóloga lo ha relatado. Y siendo la amiga de infancia de Angélica, no olvidemos de que en ningún mensaje de los Rugrats solamente se ve punto de vista de cómo piensan, cómo sienten los bebés, ¿no? Desde su punto de vista viendo el mundo adulto. También de que en ninguna escena se ve que Angélica comparte con su papá, él siendo el más cercano. Ni alguno de ellos hay una especie como de historia, una especie de mensaje o relato, ¿no? Un poco evidente también. Se deja de lado por solo la visión de ellos como bebés y las historias de bebés. Que eso fue la historia, ¿no? Sí, de hecho algo que estaba recordando es que en todos los capítulos aparece Angélica. Todos, o sea, no hay capítulo en que sea omitida. Si mal no recuerdo. Ahí donde no sale. Me estoy equivocando. Hay algunos donde no sale. Son pocos, pero sí los hay. O sea, sí, pero el hecho de que se vea que es más la protagonista que el mismo Tom. O sea, en cierto punto te dan a entender que Tommy es el protagonista, pero en otros, Angélica parece ser más la protagonista, la que él es en la que gira en torno a la historia. Y es la que guía a los bebés, básicamente. Es la que le causa los problemas. A todos, pobrecitos. No sé si compartan o disquieran mi punto de vista. Ya, no, pues... No sé, ¿sabes qué piensas? Yo como que me he visto de todo. Bueno, niño verde, ¿tú qué onda? ¿Vives, mueres? Yo estoy traumado, ¿sí? Ok, bueno, siguiente. Esta... Lo estoy abrazando, Sense. Sí, sí, pobrecito, por hurtito verde, ya está. Yo estoy... Aparte de ti, sí, se trajo una se trajo una frazadita así como, como este Linus de Charlie Brown. Y se tapa la cabecita, ¿no? El pobre niño. Pobrecito, pobrecito. Ay, pobrecito, tapa su mamá. Sí, ajá. Hola, Sensei. Ya, déjalo, niño verde, pobrecito. Está pasando por el trauma. Me alegro que no tenga que ver. Terrible, terrible la cuestión. Y bueno, también aquí me comenta, ¿no? Me comenta aquí Aldo Ramos sobre el episodio de Los Simpsons donde supuestamente muere Bart. Hay otra historia relacionada también con eso. Ay. Oh, sí. Es el que menos es real. Más ficticio. Ay. Sí, yo también creo lo mismo, ¿no? Es habla de que Bart muere en un episodio de Los Simpsons. Y también se vuelve una cosa complicada, ¿no? El tema de Bart Simpson. Pero bueno, chicos, ya empieza a llegar la hora de despedirnos. Sí. Pero antes de despedirnos hay que mandar una felicitación a todos los papás. Oh, sí. Y bueno, yo sé, yo entiendo, el caso de usted, doctora, en el caso de usted, Draco, que sus papás ya no están aquí y están en un lugar mejor. Sí. Así es, Sensei. Y yo creo que sus respectivos papás desde allá arriba, yo creo que han de estar muy orgullosos de ustedes. Claro que sí, mi Y bueno, niño verde, ¿usted no va a felicitar a nadie? Yo voy a, ¿cómo que no? Yo voy a felicitar a mis dos padres. Primero a mis padres biológicos que están en sangre. Ajá. Es más, ya de comprarnos sus pelotas, sus llantas, ahí prefieren ir corriendo por todo el mundo mundial con sus cochitotes. Y a mi padre biológicamente adoptivo, o sea, el Sensei. ¡Qué bonito! Mira, miren, después de cómo lo trato yo no esperaba nada, pero bueno, la verdad se siente una satisfacción enorme ya. Y bueno, pues yo, pues bueno, pues la felicitación a mi jefe. A mi jefe que está aquí. Bueno, no sé si me está escuchando. Yo creo que no, pero quién sabe, ¿no? Igual cuando me escucha le dice que le gusta que me esté escucharme, ¿no? Y bueno, pues a mi abuelo, ¿no? Que ya se fue a acostar hace ratito. También a él, que todavía tengo la suerte de tenerlo aquí en, aquí conmigo. Todavía vive mi abuelo. Y después de tantas cosas que ha pasado, pero bueno, aquí sigue, ¿no? Y para ellos dos, mis felicitaciones, ¿no? Y que los quiero mucho los dos. En fin, ya nos vamos, niño verde, despídase. Muchas gracias por habernos escuchado en otra transmisión de Diario de la Nike. Con el Sensei cochino feo, la doctora Marta, la que queremos todos, enamoran de su voz y Draco que sigue siendo exiliado de Japón, pero lo seguimos queriendo acá. Entonces, ya no, yo no digo. Yeah. Así que, adiós. Gracias, también te odio. Bueno, doctora, despídase. Bueno, Draco, despídete. Sí, sí, sigues tú, Draco. Ah, sí, perdón. Bueno, pues, ¿qué más? Muchas gracias por haber escuchado este. Me trago un chicle. Perdón. Ay, gracias por habernos escuchado en este programa de, digamos, en este especial paranormal, que no fue a buena hora ni buen momento, pero esperamos que se hayan divertido, que se les haya hecho interesante. Y pues, si se puede, el próximo lunes los estaré esperando. Esta vez, aviso rápido, a ver, es 99.9% probable de que se haya un especial con Tito San. El cual no les voy a revelar. No les voy a revelar de qué sea. Va a ser de algo que a Tito y a mí nos tiene traumados. y esperamos que lo disfruten también ustedes. Vamos a ir estando. Vamos a estar ahí los dos locos. Los dos locos frikisama. Este lunes, no se lo pierdan. Y pues nada, sigan escuchándonos. Sigue tú, ¿no? No, sigue la Doc, güey. Ay, felicidades del padre. Doctora, despídase. Ah, perdón, la doctora, perdón. Gracias, chicos. Pues bien, muchísimas gracias por su atención en esta nueva edición del Diario de la Night. Espero que les haya gustado, se hayan asustado y lo hayan disfrutado. Muchas emociones al máximo. Y pues gracias al equipo, realmente me siento muy contenta, complacida con todos ustedes, con el Sensei, con el Draco y con mi querido hijito lindo, precioso, Niño Verde. Y pues un saludo muy especial a todos los padres de Latinoamérica y del mundo. Y pues, como dijo muy bien, dijo el Sensei, un saludo muy especial para mi querido Tosan, que me lo quiero mucho, mucho, mucho. Y sé que tanto el Tosan de Draco y el mío están desde arriba mirándonos y cuidando, así como todos los chicos que también tienen desde arriba a sus papás. Cuídense mucho y siempre den una oración. Bendiciones a todos, cuídense. Ok, gracias, Ian, ahora sí, ya está. Ian, hombre, lo que hacemos posible el día de la night. Gracias por el favor de su atención, por habernos escuchado en esta edición número 29. Ya vamos a llegar a los 30 programas. Sí. Ya nos vamos, se cuidan y se quedan con el auto DJ, con el que nunca se cansa, cómo no, porque ahora troll, la neta, no creo que vaya a haber ahora troll. Si llega a haber, bueno, ay, si no, pues ni idea. Siempre dicen que va a haber y nunca hay ahora troll, a ver si. Así que ya mejor digo que sigue el auto DJ, porque en una de esas yo quedo mal. Si no, pues ahí estaríamos, no sé, andar el Seki por ahí es el único puñetas que se le ocurre meterse esta voz. Pero bueno, ya eso luego lo hablamos fuera del aire. Bueno, se cuidan, sean felices, nos vemos hasta el próximo sábado en otra nueva emisión del Diario de la Night. Y por supuesto a mí me escuchan el martes en Akihabara, al Draco el lunes en Kyowa Getsujobi, a la Doc en su próximo podcast, que ya se vienen. Ay, ya va a haber nuevo podcast esta semana seguramente, de la psicología del anime, y quizás por ahí vaya a haber otro crossover con el semanario con Phil. Entonces esto ya es cuestión de que en algunos días se publiquen esos podcasts, creo que hasta están grabados, es cosa nada más de que se publiquen. Y bueno, el Niño Verde, pues hasta la próxima semana, cuando se le hinchan las pelotas de venir aquí al programa. Así que bueno, gracias, nos vemos, cuídense, felices, bye bye. Solamente aquí en Radio Nimenexus.